me importa quien me quiera criticar. A nadie le pido nada, porque yo sé trabajar. Y al final de la jornada, lo que hay es que